receta de mi abuelo. Pica, pica el carpintero, pica y hace su casita. Pica, pica en el ciruelo, pica y hace su casita. Pica, pica en el ciruelo. Ya lo vio doña Calandria y los loros barranqueros y curiosos le preguntan por qué picas carpintero. Y curiosos le preguntan por qué picas carpintero. Pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pa. Pico para hacer mi casa, pico para hacer mi hogar. Pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pa. Pico para hacer mi casa, pico para hacer mi hogar. Ya lo vio un chancho peludo, gordo, inflón y barrigudo. Y curioso le pregunta, ¿por qué picas picotudo? Y curioso le pregunta, ¿por qué picas picotudo? Pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pa. Pico para hacer mi casa, pico para hacer mi hogar. Pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pa. Pico para hacer mi casa, pico para hacer mi hogar. Pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pa.